El tema se titula No apaguéis al Espíritu. Eso no lo dice el hermano Jonás, eso lo dice la Biblia. Amén, hermanos. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice: Estad siempre gozosos. Eso es seña de que el Espíritu está encendido. Amén, hermanos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dice Pablo. O sea que si estamos en oración todo el tiempo, amados hermanos, el Espíritu nunca se apagará. Por eso le da primero las claves. Siempre antes de leer el texto, hay que leer el contexto. O sea, qué es lo que quiere, qué es lo que viene diciendo antes de darnos el consejo. Y lo que Pablo está hablándole a los tesalonicenses es que estén siempre gozosos. Está siempre alegre, gozoso, orando sin cesar. Y también dándole gracias en todo a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 19 dice: No apaguéis al Espíritu. Fíjese, no apaguéis al Espíritu. Hermano, estamos viviendo en estos tiempos modernos en los cuales ya no se le está prestando mucha atención a las cosas del Espíritu. Tiempos modernos, hermano, donde ya no se le está prestando mucha atención a lo que es la llenura del Espíritu, a lo que es el mover del Espíritu Santo. Hoy la gente no está pensando tanto, hermano, en ver la iglesia llena del Espíritu, sino verla modernizada, con asientos de lujo, con aire acondicionado y con todos los lujos posibles, amados hermanos. Y a nadie está llenando en verla llena de Dios, sino en verla llena de comodidades. Amados hermanos, donde hoy en día se ha caído en un materialismo, preste atención, donde la gente ya no piensa tanto en llenarse de Dios, sino en llenarse de dólares. La gente ya no piensa en ser lleno del Espíritu Santo, sino llenos de dólares nada más. La gente ya no piensa en estar bautizado con el Espíritu, en estar gozoso, lleno de la presencia de Dios, amados hermanos. Ha caído en el mundo, no le estoy hablando en esta iglesia, en el mundo entero, un espíritu de materialismo, donde la gente, amados hermanos, ya no siente aquel quebranto. Ahora vienen a los cultos y ya es difícil ver una persona que se quebrante en la presencia de Dios. Se va a ver los rostros. La gente prefiere que les traigan al payaso. La gente prefiere que les traiga un circo, una maroma aquí en el altar. Y lo que quieren es entretenimiento. Quieren ver show, luces, humo. Quieren ver esto, quieren ver el otro. Y amados hermanos, lo que deberían de ver es el mover del Espíritu, la llenura del Espíritu, el derramamiento del Espíritu. Eso es lo que debemos de buscar. Eso es lo que debemos de anhelar. Eso es lo que debemos de sentir en este lugar y en todo lugar que se predica la palabra de Dios. Amén, hermano. Hoy se cree más en lo que la gente ve que en las cosas del Espíritu. Hoy se cree más en lo que se mira que en lo que se cree. La gente tiene que ver algo para animarse a buscar de Dios. La gente tiene que ver al pastor, hermano, bien lleno del poder de Dios, para animarse él a ver si busca también de Dios. Es que yo no me busco llenar de Dios porque los ministros no se llenan. ¿Y a usted qué le interesa si su vecino se llena, si no se llena? Usted tiene que buscar personalmente la llenura del Espíritu Santo. No ande esperando que otro se llene. No ande esperando que su esposo se llene, que su mujer se llene. Sea lleno del Espíritu. Es usted el que tiene que tomar esa iniciativa. Ay, hermano, es que la iglesia necesita llenarse. No espere que la iglesia se llene. Es usted, soy yo, son aquellos que nos escuchan los que necesitamos ser llenos del Espíritu. Habrá alguien aquí que anhele ser lleno del Espíritu. Habrá alguien que anhele esa llenura. Habrá alguien que quiera que el Espíritu Santo lo bautice. Yo creo que sí hay. Yo no sé usted, hermano, pero aquí está el Espíritu Santo. Hoy ha venido el Espíritu. Hoy se siente el Espíritu. Aquí está el Espíritu. No sé si usted lo siente, pero yo siento algo hermoso, algo glorioso, algo que se mueve, algo que nos quiere tocar, algo que se está moviendo. Y ese es el Espíritu Santo. Dele ese aplauso y dele gloria al Espíritu Santo del Dios de los cielos. El apóstol Pablo decía: sean llenos del Espíritu, no apaguen el Espíritu, dejen que el Espíritu los domine, dejen que el Espíritu los gobierne. Los que son guiados por el Espíritu vivirán, dice la Biblia. Los que son guiados por el Espíritu. Mucha gente hoy en día son guiados por emociones, son guiados por falsedades, son guiados, ya creen más en los magos que en los predicadores, hermano. Porque el mago le sacó un conejo de un sombrero, ya se quiere ir detrás del mago. Amados hermanos, nosotros no tenemos que andar buscando los hombres. Nosotros lo que tenemos que buscar es la presencia del Espíritu Santo. Hoy que ya llegó un hermano que sana, vamos a verlo. Amados hermanos, no andes detrás. La Biblia dice que aquellos que creen en el Señor, estas señales seguirán a los que creen. Amados hermanos, si usted cree a Dios, no es usted el que tiene que andar detrás de las señales. Son las señales las que tienen que estar detrás de usted. Por eso la iglesia, el poder del Nazareno, hemos creído en el Espíritu Santo del Dios de los cielos. Dale ese aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano, a su nombre. Hoy ya la gente no va a la iglesia por amor a Dios, ya no va a la iglesia con ese gozo que es de ir a la iglesia, amados hermanos. Ya no va a la iglesia con ese ánimo, con ese sentir de buscar a Dios. Ya la gente va más por compromiso. Ya tiene que salir porque me toca hacer esto en la iglesia. Voy a ir porque si no van a decir que no quiero nada con Dios. Más por salir del problema. Ya casi lo hacen por rutina. Ya vienen aquí, hermanos. Llegan tarde y se van temprano. Amados hermanos, no vienen en toda la semana. Y cuando llegan, cuando se aparecen, llegan tarde. Y son los primeros que se quieren ir, porque están dejando que el Espíritu se les apague. Pablo les gritó y les dijo: no apaguen el Espíritu. No lo apagues. No apagues el Espíritu. No dejes que el Espíritu se apague en ti. Ahí dice: no apagues el Espíritu, en el versículo 19. Y lo dice Espíritu con E mayúscula, que está hablando del Espíritu Santo del Dios de los cielos. La Biblia dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu. El Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo es fuego. Y el que está lleno del Espíritu está lleno del fuego de Dios. Amén, hermano. Y donde quiera que tú vayas, donde quiera que el fuego toque, el fuego tiene que encender a donde toque. No es la iglesia la que te tiene que encender a ti. Eres tú el que tiene que encender a la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay que buscar el fuego. Hay que buscar el fuego. Hay que buscar el fuego. Así dice el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu. Sé lleno del fuego del Espíritu de Dios y no satisfaga los deseos de la carne. Oiga, hermano, yo creo en el poder de Dios. Yo todavía creo que ese Dios se sigue derramando en donde se le cree. Yo todavía creo que el Espíritu Santo está en medio del pueblo santo de Dios. ¿Habrá alguien que crea que Dios todavía se mueve, hermano? ¿Alguien cree que Dios se puede seguir moviendo en su vida? Pues dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Mire, hermano, Pablo llegó a la iglesia de Tesalónica. Pablo era un hombre lleno del Espíritu. Pablo fue bautizado por el Espíritu. Pablo decía: conozco un hombre, no sé si en la carne o en el Espíritu. Este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio y oyó cosas inefables, cosas que al hombre no le son lícito escuchar. Gente que no puede escuchar la palabra, la voz de Dios, Porque no se están llenando del Espíritu de Dios. Se están llenando más de mundo, más de cosas terrenales, más de las cosas que no agradan a Dios. Amados hermanos, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu a cada día, no una vez al año, sino a cada día, porque el fuego del Espíritu tiene que encenderse en cada cristiano que ha decidido servir a ese Cristo de la gloria. Denle ese aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. Pablo llegó a Tesalónica y vio la iglesia y empezó a notar que él conocía gente de los que estaban ahí, que en un tiempo danzaban en el Espíritu, que en un tiempo aplaudían a Dios el fuego del Espíritu. Habían hombres que cuando cantaban lloraban en el Espíritu, y empezó a notar que ya no había nada de eso. Y Pablo, sorprendido al ver todo eso, les dijo: no, estén siempre gozosos. Amado hermano, que nadie te quite el gozo de la salvación. Que los problemas no te quiten el gozo. Que las necesidades no te quiten el gozo. Que las cosas materiales no te quiten el gozo. Porque el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Este gozo viene de arriba. Este gozo solo Cristo lo puede dar. Dale ese aplauso, porque Él vive y reina para siempre. Tal vez notó Pablo, no lo dice la Biblia, pero notó Pablo que la iglesia se le estaba apagando el fuego. Hermano Jonás, ¿y se le puede apagar el fuego a uno? Claro que sí, hermano. Dios te enciende el fuego, pero no está en Dios el que el fuego se mantenga encendido. Dios te lo enciende, pero que el fuego siga encendido no depende de Dios. Depende de usted y depende de mí. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mi mano. No dejes apagar el fuego. Sóplale al fuego. Muévele al fuego, Timoteo. Aviva el fuego. Oiga, hermano, el fuego ahí está. Pero si tú no le estás echando leñita, si tú no le estás soplando tantito, si tú no le mueves las brasas, amados hermanos, ese fuego se va apagando poco a poco. Amados hermanos, necesitamos esa leñita que le vamos a meter, esa oración que necesitamos. Por eso Pablo les decía: orad sin cesar. ¿Para qué, Pablo? Porque si oras sin cesar, el fuego nunca se va a apagar. Si tú le oras a Dios hoy, en la noche, en la mañana, en el día, ese fuego se mantendrá encendido en tu vida. Por eso no hay que dejar que se apague el fuego. ¿Alguien entiende lo que le digo, hermano? ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando en esta noche, hermano? ¿Cuántos creen que el Señor nos está hablando? Si usted lo cree, dele ese aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. ¡Avivemos el fuego! Pablo le gritó y le dijo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego. Ese fuego tiene que estarse removiendo. Ese fuego tiene que estar soplándolo usted cada día. Es como el combustible. Usted tiene una lámpara, hermano. Usted la llena, pero no hace por volverle a echar más combustible a esa lámpara. Fuego va a haber, pero se le va a ir apagando poco a poco. Aunque tenga la mecha, aunque tenga el candil o la lámpara, pero si no hay combustible, tarde que temprano se va a apagar. Y el combustible que el cristiano tiene es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu no tiene que dejarse apagar, amados hermanos. A cada día tienes que llenarte día a día, lleno del Espíritu, lleno de la presencia del Dios de los cielos. Tienes que anhelar. Voltea a ver a su hermano y dígale: tú tienes que anhelar ser lleno del Espíritu. Tienes que anhelar que el Espíritu Santo te tome, te posee, que el Espíritu te constricte, que el Espíritu te sature. Hay que anhelar llenarse del Espíritu, hermano. Una noche que no vengas al servicio, un día, una semana que no vengas, eso va a provocar que el fuego se te apague. Eso va a provocar que el desánimo te visite. Eso va a provocar que Satanás tome ventaja en tu vida y en tu casa. Pero cuando somos llenos del Espíritu, hermano, ¿sabe una cosa? Un fueguito enciende otro fuego grande. Usted dirá, hermanito, pero yo qué puedo hacer en mi casa. Todos no quieren nada de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Ese pequeñito fuego puede causar un incendio grande en tu casa. Lo único que tienes que hacer es avivar el fuego, mantener el fuego encendido. Solamente no dejes que se apague. Solamente no dejes que se consuma. Solamente no dejes que se disipe el fuego. Manténlo encendido. Sóplale al fuego. Sóplale cada día más para que el Señor encienda ese fuego y los demás también se enciendan. Yo no sé si alguna vez usted se ha parado en una brasa, hermano. ¿Alguien de aquí se ha parado en una brasa, hermano? ¿Cómo se siente la cosa? ¿Ah? El que se para ahí, brinca. Si el diablo se quiere parar en ti, va a brincar, hermano. Aunque el problema se quiere parar, ay, lo va a hacer. No puedo pararme, lo quiero aplastar, lo quiero pachurrar. Pero está lleno del Espíritu, está lleno del fuego. El diablo se va a quemar las canillas si te quiere aplastar, porque el fuego de Dios es poderoso. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre. Hoy tienes que salir con una mente diferente. Hoy tienes que salir con una mente renovada. Tú entraste por esa puerta con una forma de pensar. Y Dios te va a sacar por la misma puerta, pero con otra mente diferente. Porque yo quiero ser lleno del Espíritu. Dije que yo quiero ser lleno del Espíritu. Usted diga, yo quiero ser lleno del Espíritu. A mí nadie me va a apagar el fuego. A mí nadie me va a apagar el fuego. Yo veo, noto que hoy en día cualquiera le apaga el fuego al otro. Hermano, cualquierita le apaga el fuego. Y digo, ¿cómo es posible que alguien que es lleno de Dios, del fuego de Dios, alguien venga y se lo apague con un chorrito de, no es ni de agua, sino de orín, hermano? Unas cuantas palabritas. Ay, que el pastor esto, esto y esto y esto y esto. Ay, de veras ya no voy a la iglesia. Oiga, hermano. Oye, hermano, entonces usted viene a ver al pastor. Usted no viene a ver al ministro, al pastor, al diácono. Usted viene a tener un encuentro con Cristo Jesús. Yo he venido a alabar el nombre del Señor. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y a eso he venido, a alabar su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive. Iglesia, alaba el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. El Espíritu Santo, óigame bien lo que le voy a decir, es de suma importancia en mi vida y en la suya. El Espíritu Santo es de suma importancia en medio de la iglesia. Amén, hermanos. La Biblia dice que el Espíritu se mueve en medio de la alabanza, de la alabanza de su pueblo. Cuando el pueblo alaba a Dios, dice la Biblia, suceden cosas y cosas maravillosas. Pero cuando el pueblo alaba el nombre del Señor, algo se mueve, algo se siente, algo se deja sentir. Por eso usted no siente la alabanza. Usted siempre aplauda, usted siempre glorifique a Dios, siempre exáltelo. Dale libertad, dale libertad, dale libertad al Espíritu Santo. Deje que el Espíritu lo llene de arriba abajo. Alabado sea su nombre. Yo le voy a leer una escritura rápidamente que está en el libro de Juan, capítulo 20. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el capítulo 20, versículo 19. Cuando usted lo tenga, grite amén. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿quién llegó, hermanos? ¿Quién llegó? Jesús. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Oiga, hermanos, habiéndole dicho esto, paz a vosotros, dice que lo volteó a ver y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Oiga, amados hermanos, imagínense, lo mismo es, llega el Señor a esta iglesia y lo primero que les dijo: paz a vosotros. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos da paz. El Espíritu Santo nos trae paz. Amén, hermano. Aquel que es lleno del Espíritu no tiene miedo aunque la tierra sea removida. Amén, hermanos. Aunque haya un temblor, un terremoto, el que es lleno del Espíritu está paradito. Mire, hermano, se puede caer todo, pero a él no le pasa nada, porque el que tiene el Espíritu tiene la paz de Cristo. Y sabe una cosa, dice que el Señor se les aparece porque estaban reunidos de miedo. Miedo a los judíos, miedo a los romanos, porque habían matado al maestro en esos días. Y el Señor se les aparece y les enseña las manos y les dice: miren mis manos y miren mi costado, para que ellos tuvieran fe y miraran quién era el que estaba delante de ellos. Y dice que cuando ellos vieron que era el maestro, los costados y las heridas, se regocijaron. ¿Sabe qué es regocijarse, hermano? Es se alegraron. Se alegraron, hermano. El miedo se disipó porque había alegría. Decían: el maestro, es el maestro, es el. Yo creo que todos se abrazaban y aplaudían y gritaban: llegó el maestro, es nuestro maestro, está vivo. Y de vuelta les dijo el Señor: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y les hizo, hermano, y les sopló, dice la Biblia, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Oiga, amados hermanos, yo esta noche quiero recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo los puede llenar esta noche? El Señor quiere llenarte, así como llenó a Pedro, llenó a Juan, llenó a Mateo, a Andrés. Él también quiere llenar a Jorge, quiere llenar a Carlos, quiere llenar a María, quiere llenar a fulanito, a fulanita. Él te quiere llenar, Él te quiere llenar, Él te quiere llenar. Él quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Y esta noche el Espíritu Santo ha venido, Él ha venido, Él está aquí. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo siento el Espíritu, siento que se quiere mover, siento que nos quiere llenar. Oh Santo Dios, vamos a pararnos un momento, hermano, y vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Dele un aplauso al Espíritu, dele el aplauso al Espíritu. Que se escuche esas palmas. No son para el pastor, no son para el que canta, no son para el que predica. Esas palmas son para el Espíritu. Dele ese aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. Tome su asiento. Más adelante en Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hoy ya no se ve gente hablando en lenguas. Hoy ya no se ve gente profetizando. Hoy ya no se ve gente saturada del Espíritu. Ahora lo que se ve es puro chisme. Ahora lo que se ve es pura murmuración, pura crítica. Ahora pura falsedad, amados hermanos. Hay mucha envidia. Hay mucho celo. Hay mucha competencia. Hay mucho del mundo, amados hermanos, y no tenemos que ver eso en las iglesias de Dios. El Espíritu Santo no quiere ver eso en las iglesias de Dios. Lo que tenemos que anhelar es ser lleno del Espíritu. Tú tienes que buscar tu relación personal con el Espíritu. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu relación en esta noche con Dios? No te fijes en lo que hace tu vecino. No pongas tu mirada en que si aquel vino, no. Tú tienes que buscar ser lleno del Espíritu. Tú tienes que ser saturado del Espíritu. Pero présteme atención a lo que le digo, hermano. Porque yo no vengo a predicar por predicar. Yo no vengo a hablar por hablar. Yo vengo a que usted entienda lo que le estoy diciendo. Tienes que buscar ser llena del Espíritu. Tienes que, cuando pases al altar, tienes que buscar las lágrimas, ser saturada por el Espíritu, quebrantada por el Espíritu. Que el Espíritu te toque y te haga una niña revolcándose en el suelo de sentir la presencia de Dios, hermano. Tienes que anhelar esos días como cuando te convertiste. Tienes que anhelar ser saturada. No sé si usted se ha metido en alguna poza de agua, una laguna, una piscina, hermanos, que cuando tú no sabes nadar y te avientas y solo sientes que no tocas el suelo y que no tocas tampoco arriba, y te estás ahogando y estás desesperado y llorando y gritando, y ves que nadie se acerca, y hay una aflicción, una desesperación, porque sientes que te falta el aire. Así tienes que desesperarte por la presencia de Dios. Así tienes que desesperarte por recibir el aire que es el Espíritu. Tienes que desesperarte cuando llega el día de servicio. Tienes que estar en el trabajo, ¿sabes qué? Guarda todo. ¿Y por qué? Porque hoy es día de culto. Hoy yo no me voy a perder el culto. Hoy es miércoles de oración. Hoy vamos a orar, vamos a clamar. Tengo que estar de rodillas en el altar de Dios. Yo no voy a seguir aquí. Yo me tengo que ir al trabajo. Oh, porque tengo que recibir la presencia del Espíritu Santo. Hoy es viernes, hoy es día de jóvenes. Tengo que ir al culto. Hoy es sábado, hoy es domingo. Hoy es escuela de, tengo que ir a la casa de Dios. Tienes que desesperarte, hermano. Así como antes, ¿te acuerdas? Que te desesperabas por ir a ver la novela. Tirabas todo por ir a ver una mugrosa novela, hermano. Que hoy juega México, que hoy juega Honduras, que hoy juega no sé quién. Y desesperado porque quieres ver el partido. También tienes que desesperarte por buscar las cosas de Dios. Tienes que desesperarte por ser lleno de la presencia de Dios. La Biblia dice que el Señor les dijo: recibid el Espíritu. Ahí fue una promesa solamente. Pero en Hechos 2:4, ahí fue el cumplimiento de esa promesa. Y fueron todos. Amados hermanos, Dios no quiere llenar solamente una parte de esta iglesia. Dios no quiere que solo los ministros se llenen. Dios no quiere que los sugieres se llenen solamente, o los que cantan. Dios quiere llenar a todos. Diga conmigo: Dios me quiere llenar a mí también. Dios me quiere llenar a mí también. Y yo también quiero ser lleno del Espíritu. Yo quiero ser lleno del Espíritu, hermano. Yo esta noche no he venido de casualidad, porque hoy vamos a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor con todo el corazón. Mire, usted no se conforme con solo venir a la iglesia. Ni tampoco se conforme con cantar unos cantitos solamente. No soy conforme con orar un ratito. Usted tiene que anhelar. Amén, hermanos. Tenemos que anhelar la llenura del Espíritu. Yo quiero que usted se convenza por la palabra que necesitamos ese anhelo en nosotros. Amén, hermano. Por eso Pablo le gritó a Timoteo y le decía: Timoteo, aviva el fuego. Fíjese, hermano, ¿por qué cree que Pablo le daba esa información a Timoteo? Porque sabe que cuando uno no se enciende, hermano, el fuego se le apaga a uno. Amados hermanos, hay hermanos que parecen bomberos. En vez de encenderle el fuego a otro, se lo andan apagando. Amados hermanos, parece que bomberos tiene uno en la iglesia. Y amados hermanos, yo te voy a decir una cosa: que el que me quiera venir a apagar el fuego, en vez de que me lo apague, más me lo enciende. Amén, hermano. Porque yo no estoy creyendo en lo que veo. Yo creo en un Dios vivo y poderoso. Un Dios que murió, pero que también resucitó. Un Dios que está en su trono de gloria. Un Dios que es fuego todavía. Él dice la palabra que Él hace a su ministro como llamas de fuego. Alabado sea su nombre. El diablo también tiene fuego, ¿sabía usted? Pero en el infierno. Él tiene fuego para usted también, pero allá en el infierno. Y el único fuego que le tira a uno son los dardos de fuego que dice la Biblia. Pero ¿sabe una cosa, amados hermanos? El fuego del Espíritu Santo, los apóstoles, dice la palabra de Dios, que eran llenos del Espíritu. Y los apóstoles, hermanos, donde quiera que llegaban, la gente se trastornaba. La gente decía: ya llegaron aquellos que trastornan este mundo. La Biblia dice que Pedro era lleno del Espíritu, que cuando él pasaba, hermano, la gente sacaba a sus enfermos, y aún con la sombra de Pedro, la sombra nomás le pegaba al enfermo y el enfermo se levantaba sano. Porque cuando alguien lleno del Espíritu, el solo usted pasa, la gente lo queda viendo, hasta se sacuden y dice: ¿qué trae, hermano? Siento algo que me caló en el cuerpo, siento un escalofrío, algo trae usted. Es que traigo la presencia del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí, el Espíritu de Dios se mueve en mí, el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Es más, hermano, yo siento que aquí está el Espíritu Santo. Vamos a invitar a los hermanos músicos que pasen. ¿Sabe que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, y cosas maravillosas? Yo quisiera que alguien que quiera ser lleno del Espíritu, párese aquí, hermano, de pie. No más el que anhele. La Biblia dice que todos debemos de anhelar el ser lleno del Espíritu. Yo quiero que usted que anhela ser lleno del Espíritu, pase aquí al frente. No me vaya a quedar viendo ni a mí ni a nadie de que está a su lado. Yo le voy a invitar que levante sus manos solamente y que le diga al Señor: Señor, dame de ese fuego. Señor, dame de ese fuego. Dame de ese fuego. De avivamiento, hermano, por favor. Canto de avivamiento. Si usted siente que el fuego le está quemando los pies, pues no se vaya a quedar paradito nomás. Sáltele al Señor. Si usted siente que el fuego le está quemando las manos, pues apláudale a Dios. Si siente que el fuego le está quemando la boca, pues glorifique a Dios. Porque el fuego del Espíritu, el fuego del Espíritu está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Él está aquí. Aleluya.